Radio Bukowski presenta Historias con Buen Ambiente con Rodolfo Chislianchi desde Buenos Aires, Argentina. Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidas y muy bienvenidos al último episodio del año y de esta, la temporada inaugural de Historias con Buen Ambiente. Porque ya les voy adelantando que a partir de hoy nos tomaremos un tiempito de descanso para retomar fuerzas. Aunque de eso hablaremos un poco más al final del programa. Antes, nos queda por delante una hora y monedas para seguir hablando de los temas que nos gusta analizar y en este caso para hacerlo de una manera más reflexiva y quizás algo más profunda de lo habitual. Seguramente la mayoría de ustedes hagan por estos días lo que es más o menos norma, un pequeño balance de lo que fue el año, este 2021, en el que creímos que íbamos a olvidarnos del coronavirus y no fue así. Pero que pandemia al margen nos dejó mucha tela para cortar en todo lo relacionado con las cuestiones ambientales, climáticas y de sustentabilidad en general. Por eso nosotros vamos a hacer nuestro propio balance en una charla con invitados de alto nivel en la que tenemos la pretensión de echar un vistazo a lo que está pasando desde varios focos diferentes, como para terminar el año sabiendo dónde estamos parados, hacia dónde nos dirigimos y hacia dónde deberíamos dirigirnos. Pero antes de presentarles a quienes nos acompañarán hoy, déjenme por favor cerrar 2021 con una noticia de las que vale la pena dar. Quienes nos oyen desde Argentina seguramente conocen el tema. Para el resto, es probable que sea una novedad. Hace algo más de 2 semanas, el gobierno de la provincia de Chubut, en el corazón de la Patagonia, decidió sancionar una ley para modificar las condiciones en las prácticas de la extracción minera. Hablando claro, para abrirle las puertas a la megaminería y sobre todo a un proyecto llamado Navidad, una gran mina de plata a cielo abierto con uso de cianuro incluido en el proceso posterior a la extracción del mineral. La medida que venía siendo resistida desde hace años por la población de la zona donde se instalaría la mina y en buena parte del resto de la provincia, levantó una ola de indignación sin precedentes. Durante los días posteriores a la sanción de la ley, se sucedieron las asambleas populares, las manifestaciones multitudinarias en casi todas las ciudades y pueblos de la provincia, la movilización a través de redes sociales y medios de comunicación, y el clamor fue contagiando al resto del país. También, hay que decirlo, hubo al principio incidentes que siempre es difícil saber con exactitud quiénes los provocan y que originaron una represión muy violenta e indiscriminada y en la que se vivieron momentos realmente muy tensos. Esto también es parte del decorado habitual en estas situaciones. Al final, el lunes 20, al gobernador de Chubut no le quedó otra que derogar la ley sancionada unas horas antes para apagar el incendio que él mismo había iniciado. Ahora es probable que se convoque un plebiscito para que la gente sea quien decida si quiere las divisas prometidas por la empresa minera o prefiere mantener el agua, el aire y los suelos sin contaminar y buscar otras alternativas para seguir desarrollando sus vidas de manera más sustentable. Fue, sin dudas, es un gran éxito para quienes defendemos, que está en nosotros y en nuestra capacidad para hacer valer nuestros derechos a respirar un aire más puro, a beber un agua más limpia y a comer unos alimentos más sanos, lograr que los gobernantes y los poderosos tengan que pensar más de una vez antes de tomar decisiones en contra de la voluntad general y que sepan que es posible torcerles el brazo y obligarles a dar marcha atrás si lo que deciden les resulta inaceptable a la mayoría. Y ahora sí, con esta sonrisa en los labios, nos metemos de lleno en el balance de 2021. Ya lo saben, soy Rodolfo Chisliachi, estamos en Radio Bukowski y esto es Historias con Buen Ambiente, un programa hecho con la intención de pasarlo bien mientras hablamos de todo lo que hacemos mal. Celebro mi destino de sentir como siento, de vivir como vivo, de morir como muero. Y porque lo celebro y soy al fin la nada de la sombra de un verso, os digo muchas gracias. Rocío. Muy bien, este último programa del año lo empezamos entonces ya de manera concreta con la charla prometida. Estamos en varios sitios del cono sur, de la parte de abajo de nuestro continente, con tres personas que creo nos van a ilustrar muy bien sobre qué pasó en el año, qué podemos esperar para el año que viene. Y vamos a hacer cuatro, ya les adelanto que a última hora se nos cayó Paula Ellinger, que es gerente de Acción Climática de la Fundación Avina, que está en Brasil, pero que justo esta mañana, estas cosas que pasan ahora con las virosis, se enfermó. Y como se enfermó, no pudo estar con nosotros conversando. Pero sí están León Merlot, que es experto en desarrollo sostenible y manejo de áreas protegidas, es consultor de la Unión Europea en la región y que lleva 30 años, más o menos, viviendo en Bolivia, porque él de nacimiento es belga, nació en Bélgica. ¿Qué tal, León? Te saludo desde Buenos Aires. Bueno, saludo a Rodolfo, a ti, Rodolfo, y a todos los oyentes. Muy bien, estábamos también con Federico Pellegrino. Fede es líder del Departamento de Política para la Sostenibilidad en la organización EcoHouse en Argentina. ¿Qué tal, Fede? Gracias por sumarte a esta charla. Bueno, ¿cómo va? Muchas gracias a vos por la invitación y un saludo también a todos y todas las oyentes. Y está Pablo Lumerman, que ya empieza a ser un amigo de la casa porque estuvo con nosotros el día que hablábamos de cambio climático, que es politólogo, es consultor independiente en el Departamento de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas, facilitador de diálogos y experto en buscar soluciones en conflictos sociales relacionados con el medio ambiente. Hola, otra vez, Pablo, ¿qué tal? Vos estás en Chipoleti, ¿no? En la Patagonia. Desde la Nor Patagonia, Rodolfo, gracias por la invitación. Saludos a todos. No, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí en este último programa del año. Y como estamos a fin de año y fin de año es inevitablemente tiempo de balance, arrancamos con balance. Le voy a pedir a León, ya que es el que está más lejos allá en Bolivia, que de entrada elija algún hecho positivo y alguno negativo, el más positivo o el más negativo que crea, que haya ocurrido en el transcurso de este año. Ahí escucho un ruido ahí de fondo, que a ver si algo de conexión, algo así, que no a ver si podemos evitarlo, pero bueno, si no, no pasa nada. Cosas que ocurren en el directo. León, escuchamos. Bueno, el ruido de fondo son insectos que están cantando detrás mío, así que me voy a entrar a la casa para que baje el sonido. Qué pena, perdemos fuera. La naturaleza, bueno. Así es. Pero mira, hablar de un evento específico para mí es un poco complicado. Estoy más de sentir las cosas y ver cómo evolucionan. Y a mí lo que me pareció muy positivo al final de 2020 y durante el año 2021 es darme cuenta que por fin todos los donantes, empezando por la Unión Europea, que es el donante para quien trabajo principalmente, han cambiado un poco su orientación. Antes el medio ambiente, la biodiversidad, era un tema transversal que metían en todos los proyectos, pero más en un estilo discursivo y no había nada muy concreto. Y ahora la Unión Europea ha cambiado, ha generado el Pacto Verde Europeo, que orienta sus propias políticas internas y que pone la biodiversidad y el medio ambiente al centro de sus políticas de desarrollo, ¿no? Y eso se refleja en la orientación de su nueva programación para los 7 años que vienen, y realmente hay un cambio drástico hasta que asusta a los técnicos de las embajadas de la Unión Europea, que tienen que meter temas ambientales que nunca han tocado de una manera tan detallada. Entonces, eso es realmente, creo que hay una toma de conciencia a nivel de los decisores, que hace que hay no solamente un discurso, pero hay políticas que están cambiando. Y al contrario, lo que veo negativo es que durante toda esta pandemia, toda esta ¿cómo se llama?, este confinamiento que hemos conocido, hemos visto que en muchos lugares la naturaleza está recuperando, y pensamos que después del confinamiento íbamos a seguir en la misma onda y que íbamos a reconciliarnos con la naturaleza. Y lo que veo, por lo menos en los ámbitos que he podido visitar últimamente en la región, es que es todo lo contrario. O sea que, por una parte, tenemos una conciencia mundial que está evolucionando, pero todos los indicadores están al rojo. Las tasas de deforestación, los fuegos, etcétera, son peores que nunca, ¿no? Y ahí es preocupante, porque no sabes si vamos a estar a tiempo para revertir un poco la catástrofe ambiental que se nos está presentando. Muy bien, León, muchas gracias. Después vamos a ir charlando de estos temas que van eligiendo cada uno de los invitados. Fede, contanos. Bueno, mejor. Bueno, arrancamos por lo malo. Después vemos qué podemos sacar de lo positivo. Me parece que lo malo, por lo menos así en términos globales, ¿no? Y no centrarlos tanto en la Argentina, es que no hay la COP nos dejó sin un financiamiento claro acerca de cuántos iban a ser los fondos que iban a pasarse de los países desarrollados a los países, como nos dicen, subdesarrollados. Y me parece que eso es el eje fundamental para empezar a pensar la cuestión del cambio climático y, por supuesto, todo lo que conlleva, como la pérdida de biodiversidad, que decía García León, o bueno, también la pérdida de ecosistemas, que bueno, eso básicamente me parece que es el puntapié inicial, que sin eso es imposible pensar una transición hacia un mundo más justo y hacia un mundo, por supuesto, donde se pueda enfrentar a la crisis climática concretamente, porque los países que no nos desarrollamos todavía en términos económicos tienen que adaptarse a las consecuencias ambientales, que cada vez van a ser más fuertes, tienen que generar infraestructura, y todo eso sale plata. Y por más que, por supuesto, tenemos que llevar a cabo tipos de producción que no son los ideales, ¿no? En esa transición entran muchísimas contradicciones que me parece que es algo que vamos a tener que entender y surfear, pero también entra que quienes son más responsables de la crisis climática en términos de emisión, bueno, pongan el dinero, ¿no? para poder enfrentarlos. Por otro lado, me parece lo positivo en términos regionales, ¿no? Es el avance en el acuerdo de Escazú, que se terminó de poner en vigencia ya en el año pasado, pero bueno, que este año, en teoría, fue el primer año así que ya iba a andar mejor. Y bueno, después me parece que lo positivo y lo que siempre se ve cada vez más es el interés creciente de la sociedad civil en temas ambientales. Que eso me parece que, si bien hoy no es suficiente, y es algo muy positivo porque es lo que va a motorizar a los próximos gobiernos, tanto nuestros como de los países más responsables, a tomar las medidas concretas. Muy bien, y vamos a ver qué opina Pablo de lo que pasó en el transcurso de este año. No te escucho, Pablo, me parece que estás muteado. No te escucho. ¿Ahí? ¿Se escucha? Ahora sí. Perfecto. Bueno, no, muy interesante. Comparto gran parte, si no todo lo que tanto León y Fede están planteando sobre lo positivo y lo negativo. Claro que lo que ocurrió este año depende mucho de lo que ocurrió el año anterior. El tema de la crisis sanitaria, la crisis, digamos, por pandemia, generó un parate, generó un trauma colectivo, un accidente, digamos, global, digamos, que no se sabe qué nivel de profundidad provocó, digamos, en términos de ruptura de una normalidad, y eso quizás es, al mismo tiempo, una mala noticia en términos de costo, pérdidas, daños, etcétera. También es una oportunidad de concientización, justamente, ¿no? De cómo veníamos como modelo de, digamos, civilizatorio, planetario, y bueno, cuáles eran las contradicciones que de alguna manera estaban silenciadas, hicieron eclosión en esta triple crisis. Digo también triple porque está la crisis política detrás, ¿no? Justamente en relación al gran desafío político que implica lo que se planteó, el tema de la transición. Y digo desafío político, y veo cosas muy positivas. Veo, por ejemplo, que la idea de producir alimentos, de producir hábitat, empieza como a alojar modelos, herramientas muy innovadoras, que son soluciones, digamos, que están compatibles con la naturaleza, digamos, que están basadas en la naturaleza. Esto que implica la concientización de la sociedad civil, implica que todas las cadenas de producción empiecen a incorporar, o los gobiernos, o la cooperación internacional, empieza a incorporar en la agenda central la cuestión socioambiental, y eso es bueno, digamos, ¿no? Pero claro, en un contexto de marasmo, de aumento del nivel de pobreza radical, digamos, ¿no? De pico de crisis, justamente. Entonces es como muy contradictorio, al voltaje diría, ¿no? Muy paradojal, y bueno, y desde ahí hay que ver cómo construir justamente condiciones para que se pueda producir esta transición, y para eso hay que hacer, bueno, muy buena política. Después en el próximo bloque vamos a hablar más concreto de política y de economía, pero de lo que dijeron León, Fede y Pablo, si bien hay bastantes coincidencias, estoy acá anotando y anoto una especie de contradicción, porque León habla de que los donantes empiezan a estar muy enfocados en cuestiones de medio ambiente, y específicamente habla de la Unión Europea, y a alentar la inversión en estas cuestiones medioambientales. Pero por otro lado, Fede dice que de la COP salimos sin financiamiento, justamente de los países poderosos hacia los que tienen que hacer esta transición, esta adaptación al cambio climático y tienen que cambiar sus mecanismos de producción. ¿Cómo es? Es central este tema, me parece, es absolutamente central, pero ¿cómo vemos este tira y afloja entre no hubo acuerdo para ver cuánto se paga en la COP y sí hay una intención de la Unión Europea. ¿Es una cuestión de Europa exclusivamente, León? No, pero lo que hay que tomar en cuenta son los montos, ¿no? Es decir, la cooperación europea sí está orientándose a apoyar temas ambientales, pero los montos comparado con las necesidades siguen siendo muy bajos, ¿no? Y los montos que se están hablando en la COP son otros mecanismos que realmente tendría que haber una coordinación entre todos los países más contaminantes, digamos, para poder compensar lo que podían perder los países, digamos, en desarrollo, no es el término apropiado, pero es el que me viene a la mente ahora, para cambiar su sistema de producción. Ahora, lo que creo yo, no sé si me hice entender, o sea, sí, los programas de la Unión Europea se orientan a medio ambiente, pero los montos para todo, para programas de medio ambiente para toda la región América Latina y Caribe, quizás va a llegar para los 5 o 6 años que vienen a 500, 600 millones de euros. Parece mucho, pero si se tiene que dividir entre todos los países, se vuelve una limosna. Y eso es la capacidad de intervención de la Unión Europea, de la Unión Europea, ¿no? Tiene otros programas de cooperación que tienen otros montos, pero nunca vamos a poder suplir un presupuesto general del Estado de un país como Argentina o Colombia para que cambie su sistema de producción. Entonces, yo creo que sí, y voy a terminar con eso, yo creo que sí tiene que haber un esfuerzo, y eso es una visión personal, no es una visión de la Unión Europea, un esfuerzo de apoyar la transición de los países como Argentina, como Colombia, como Brasil, etcétera, etcétera, que tienen que... Pero yo creo que por más que se dé mucho apoyo financiero, también tiene que haber un golpe de timón para modificar las políticas a nivel de los países y que sea un proceso iterativo. O sea, yo modifico un poco mis políticas, apoyo los países donantes, apoyan la implementación de estas nuevas políticas y ir avanzando así en paralelo donante y beneficiario. Otra vez digo, es una visión muy personal, no refleja una visión institucional. Se entiende, se entiende. Y desde el punto de vista de los receptores, Fede, vos que lo planteabas, ¿ves esa opción de aprovechar realmente lo que pueda llegar de los que aporten los ingresos? ¿Ves que hay una conciencia suficiente, por lo menos a nivel de los gobernantes, para que los fondos que puedan llegar tengan, realmente alcancen los objetivos para los que puedan estar destinados? Bueno, no sé, no lo sé, la verdad. Es muy difícil explicar el pasado como para tratar de explicar el futuro condicional. A mí me parece que, a ver, por ejemplo, trayéndolo a Argentina. Que justamente el problema que tenemos en muchos de nuestros países es el pasado. El pasado nos condena un poco. Exactamente, y ese pasado que tiene que ser remediado es también desde una posición asimétrica cuando vamos a los mercados internacionales, donde quienes más se beneficiaron de lo que pasó en el pasado son los más responsables del cambio climático, y nosotros para poder hacer frente a eso necesitamos una reparación en ese sentido. Me parece que sin lugar a dudas se puede implementar y hacer las cosas bien. Yo no creo que los países del sur tengan la incapacidad de llevar a cabo las políticas. Lo que falta es el dinero, que es justamente lo que está en el norte. Y eso me parece que es lo fundamental. Hay compromisos asumidos internacionales de 100 mil millones de dólares que deberían pasar del norte global al sur global dentro del 2020 y el 2023. Eso hasta hoy no se están cumpliendo los objetivos anuales. Y a su vez, lo que digo, recién lo quería traer de Argentina, digo, uno de los problemas más grandes que tiene la Argentina hoy es la deuda externa. Entonces, es difícil plantearse solucionar los otros problemas cuando no tenés solucionados los problemas económicos. Y la realidad es que eso es verdad. Digo, yo no puedo ir a hablarle a una persona que vive en un barrio popular acerca de lo que tiene que hacer para prevenir el cambio climático. Viene de otro lado la solución, y cuando tenés un país con el 50% de la pobreza, si no te dan financiamiento o no conseguís los dólares para solucionar las problemáticas ambientales, es muy difícil ir para adelante. Después hay errores en la gestión, desde ya que sí, y eso es algo que tenemos que mejorar, pero eso es el paso 2. El paso 1 es conseguir el dinero, el paso 2 es ver después cómo lo administramos. En el próximo bloque hablamos más de dinero, pero antes de terminar el primero, quiero que Pablo profundice un poco en lo que hablaba del costo de la pandemia, que me parece que no era solo económico, es un ¿de qué tipo de costo ambiental hablas, Pablo, cuando te referís a la pandemia? No, en realidad, justamente la pandemia es una especie de síntoma de un problema global, de un modelo de producción y consumo global, definitivamente asimétrico, digamos, quiero ir en base al intercambio entre León y Fede, digamos, León haciendo base en CIP, siento que esto está cambiando por la positiva porque la Unión Europea está destinando más plata para la cooperación para el desarrollo sostenible en América Latina, son 600 millones, y Fede dice, sí, ok, son 600 millones, son 100 mil millones por año que tienen que invertirse para hacer una transición realista, hay una brecha muy grande ahí, y tiene también que ver con que la lógica del mercado, y lo que se está reactivando después de la pandemia, y los repuntes en los consumos en general, digamos, tiene como traccionador principal, digamos, al norte global, ¿sí? En términos de, porque son los centros financieros, los centros de información, tienen ahí una responsabilidad diferenciada, justamente, y eso hay que asumirlo integralmente, no en términos de cooperación para el desarrollo, sino cómo se organiza las cadenas de suministro y hasta qué punto son responsables desde el punto de vista ambiental, digamos, ¿no? Incluyendo todo lo que son negocios offshore, extractivos, que, bueno, generan mucho de la renta que hoy por hoy cuenta Europa, digamos, ¿no? La abundancia europea se explica justamente por la relación desigual que se estableció entre el norte global y el sur global. Dicho esto, quisiera decir una sola cosa más, que es la responsabilidad interna, local, digamos, estatal, y ahí sí puedo variar un poco con Fede y decir, para mí, se puede hacer la transición también en pesos, digamos, y quiero decir, obviamente dólares, deuda para mí la propuesta de deuda por clima, digamos, en el sentido de reducir la deuda desde el FMI con Europa votando a favor, eso sería un poco la expectativa respecto al rol de Europa, votando a favor de una moratoria general en base a compromisos ambientales. Entonces, si los miles de millones de dólares que deberíamos pagar al FMI se permitieran financiar una transición, y estaría buenísimo, y el FMI incorporaría en su cuenta la dimensión de la transición. Entonces, me parece que ahí habría más coherencia. Pero, y con esto termino, la responsabilidad siempre termina siendo de los países soberanos, digamos. Entonces, hay una responsabilidad que hay que asumir, política a nivel local, a nivel regional, provincial, nacional, en Argentina, en la región, digamos, más allá de lo que Europa, China o otros centros imperiales hagan. Muy bien. Si puede intervenir un... ¿Me da un minuto todavía? Ya. Dale. Yo no... A ver, estoy un poco mal ubicado porque soy europeo, ¿no? Y me están atacando con mucho ímpetu. No. Y yo coincido con parte de su análisis, pero lo que quiero decir también es que cuando se dice, bueno, que den que den dinero los países ricos y todo se va a arreglar, yo no creo, porque yo veo que hay muchos... No. No voy a hablar exclusivamente de Argentina, pero la voluntad política no existe necesariamente, ¿no? Y si no se organiza, como dice Pablo, todo el entorno, todo el contexto, entonces por más que metas cientos de millones o miles de millones de euros o de dólares en los programas, no van a dar resultados. Entonces, como decía, es un poco de cada parte. ¿Tiene que haber más plata de los países ricos? Sí, pero tiene que haber más seriedad de los países que reciben también. Muy porque bien, hay problemas. No me gusta que ataquen a nadie, que se ataquen, pero está bueno esto de ponerle un poquito de picante al debate, esto me gustó. Sin ataque, en realidad no era con León, era con Europa, ¿no, León? Europa. En el siguiente bloque nos metemos un poquito más a fondo con tema política y economía, hacemos una pausita musical y ahora seguimos. Thank you. desconoce para romperse, para intentarse como árbol, para sentirse como canto, para ser fruto, raíz y sombra, vencer el miedo creciendo alto y aflora, aflora, aflora. Centro de los ojos, siente el viento, eres flor. Pacientemente en flor, ante el gris omnipresente, la vida ronda pacientemente en flor, en el color vital que se resiste a las sombras, instinto de resucitar, como creer y crear a flora, furia natural. Se resiste a callar a flora, instinto de resucitar, como creer y crear y creer y confiar y creer y soñar y aflorar, aflorar, aflorar, aflorar. Mira tu ser. Siente el viento, eres flor. Mira tu centro, abre los ojos, siente el viento, eres flor. Mira tu centro, abre los ojos, siente el viento, eres flor. Retomamos la charla, que claro, ustedes mientras estaba sonando la música no podían escucharlo, pero seguía el debate acá entre nosotros y se está poniendo bien. Queríamos hablar, bueno, recuerdo por si alguien recién se engancha, estamos conversando con León Merlot, que está en Santa Cruz de la Sierra y que es consultor de la Unión Europea en la región, con Fede Pellegrino, que está en Buenos Aires y que es el líder en sostenibilidad de la organización EcoHouse, y con Pablo Lumerman, que entre otras muchas cosas es politólogo y es consultor independiente en el Departamento de Asuntos Políticos de Naciones Unidas y está en el norte de la Patagonia Argentina, en Chipoleti. Y ahora quería introducirme un poquito más en la cuestión política y en la cuestión económica, que de alguna manera, o de muchas maneras, apareció en el primer bloque. A estas alturas, a nivel político, ¿se ha logrado que la mirada ambiental sea parte de todas las discusiones y las decisiones políticas importantes? ¿O en qué punto estamos en ese sentido? Y voy a empezar por Pablo, que es el más politólogo de los tres, creo. Y entonces, a ver, ¿qué opinas de esto? ¿Está en la agenda política permanente el tema ambiental ya? Hola, no te escucho, Pablo. Permanente, no. No te escucho. ¿Está Pablo por ahí? Ahora sí. Sí. Yo creo que Sí, no es permanente, pero tiene intensidad creciente, diría. Tiene intensidad creciente. Acá en la Argentina estamos habiendo sido testigos de una pueblada provincial, digamos, en contra de un cambio de una ley que habilitaría la actividad minera en la meseta chubutense. Eso generó una reacción popular de proporciones significativas. Hablando de una perspectiva que tiene 20 años ya en Chubut, entonces algo, digamos, más allá que la intensidad de la conflictividad pone sobre la mesa el tema ambiental muchas veces por explosión y también lentamente hay una concientización, creo que todavía la política no termina de incorporar la ecuación, digamos, y de interpretar las preferencias sociales en esta materia, digamos, ¿no? Las necesidades y los derechos de la gente. No incorpora la dimensión socioambiental suficientemente. Entonces, está en la sociedad, está en la agenda de la sociedad, no necesariamente está en la agenda de la política. ¿Y eso pasa lo mismo en Europa, León? O, bueno, sé que en Bolivia no pasa porque alguna vez me lo has comentado y hemos hablado de esto, de cómo es la situación ambiental en Bolivia. Si quieres lo puedes ampliar. Pero bueno, a nivel europeo es creciente también, ya está instalado, ¿cómo está la cosa? Bueno, el problema siempre es lo mismo. Yo creo que hay una conciencia colectiva en Europa, pero no solo en Europa, en el mundo entero, de que hay realmente un problema. Y también hay muchos medios de comunicación que colaboran, que inducen eso, ¿no? Hay siempre más gente que vive en las ciudades, que tiene acceso a la televisión por cable, que mira Animal Planet, Geographic Channel, etcétera, etcétera, más las otras cadenas que matracan con este tema de problema ambiental. Entonces, a nivel de la conciencia de la población, hay realmente una toma de conciencia más fuerte, creo, en los últimos años. A nivel de las políticas en Europa, realmente el centro de la política europea tenemos que modificar nuestro sistema de desarrollo y poner el medio ambiente y la recuperación del medio ambiente al centro. Pero es una política y es mejor que un discurso, pero que esta política se traduzca en aplicación real y que veamos cambios drásticos, no lo diría. ¿Me hago entender? O sea, sí, hay un cambio de actitud, hay un cambio que realmente parece que hay una voluntad política, pero entre la voluntad política y lograr acciones reales, resultados reales, hay todavía un buen tramo. Fede es el más joven de los cuatro que estamos integrando esta charla y posiblemente tenga una visión diferente de casi todo, por una cuestión de edad nomás. Y no sé cómo ve esta incorporación de la cuestión ambiental en la política y cómo lo que surgió desde el principio de la charla, que fue que la sociedad sí está aumentando su conciencia, se puede transformar, si son ustedes los más chicos, los que pueden transformar esto y lograr que se incorpore permanentemente esto a la agenda política. Bueno, arranco ahí por lo último. Me parece que las nuevas generaciones o más jóvenes sí van a tener otra conciencia. Eso no tiene por qué traducirse en que mejore la cosa. Digo, el problema lo vamos a poder identificar bien, pero la solución por ahí no va a estar del todo clara o por ahí el mismo, por así decirlo, la misma manera de producir y la misma manera de pensar que tenemos hoy, nos da cierto tipo de soluciones que son funcionales a ese orden y nosotros podemos absorber eso por una incapacidad o por una falta de experiencia. Y a su vez, cuando nosotros seamos grandes, por así decirlo, y podamos ocupar los cargos de poder, ya va a ser tarde para hacer muchas de las cosas que hay que hacer. Y por otro lado, en cómo se incorpora la política, a la agenda ambiental, creo que en términos testimoniales los políticos argentinos son brillantes, tenemos una gran incorporación discursiva de la agenda ambiental. El problema de vuelta es cuando hay que hacer las cosas, claro. Cuando hay que enfrentarse a ciertos tipos de intereses y cuando hay que poner el dinero. Pero sobre todo también Y por eso por ahí hacía énfasis lo disculpo, me pido disculpas también a León si sonó como un agravio en el tema del financiamiento, porque me parece que si hoy yo sería presidente o si yo hoy sería ministro de Ambiente o incluso de Economía, no sé qué tanto mejor lo podría hacer. Esa es la realidad, ¿no? Porque una cosa es la voluntad y otra cosa es la realidad, y la realidad implica los recursos que tiene el Estado. Entonces, digo, nadie quiere que haya pobres en la Argentina. Y hoy tenemos el 50% de los niños pobres. Digo, entonces, no es un tema solo de voluntad. Es una cuestión de capacidad del Estado. A mí también me encantaría, si algún día sería presidente, por ahí ir en contra de ciertos lobbies o ciertos grupos de interés. Pero cuando esos grupos de interés te manejan el 25% de las exportaciones y por ende el 25% de lo que recauda el Estado en retenciones, y la ecuación toma una cuestión más complicada, ¿no? Y tomo esta posición para no quedar, ¿no?, como por ahí el ambientalista extremo que es imposible hablar, digo, para hacer doble clic. ¿No se hace lo suficiente? Ya que sí que no se hace lo suficiente. ¿Se podría hacer mejor? Creo que sí. Pero también tenemos que ser conscientes de esas dificultades que hay cuando hay una sociedad que quiere seguir viviendo igual. Porque por ahí hoy tomamos conciencia de los daños ambientales. Pero por ahí hoy la sociedad no quiere dejar de cambiar el celular todos los años, ¿no? O por ahí hoy la gente quiere seguir con los mismos niveles de consumo, de todo. Y bueno, eso es incompatible. Entonces hoy por ahí la sociedad, en términos culturales, no está preparada para eso. Y bueno, es un gran lío. No, me encantaría tener soluciones y respuestas, pero no las tengo tantas. Me gusta mucho que hayas incorporado este tema, que en definitiva es el estilo de vida que llevamos, y que de alguna manera es el que se ha impuesto, si no en todo el planeta, creo que en el 90%. Y creo que es un gran tema para el último bloque. Déjame terminar ahora con la cuestión económica, de la cual una y otra vez caemos, porque casi todo lo que vamos hablando al final nos lleva a la cuestión económica. Y me estaba acordando, mientras ustedes hablaban, de un libro y una película posterior que se hizo a partir de la experiencia de Grecia y a partir de lo que contaba uno de sus protagonistas directos, de Varoufakis, que era el ministro de Economía griego, que llegó a sentarse con lo que era la troika de todos los acreedores de Grecia en su momento, y cuando se sentó le plantearon la realidad que no era la que él creía o la que él estaba convencido que podía cambiar, y le vinieron a decir algo así como, bueno, esto no es así como vos crees. Y entonces, no sé, se me ocurre preguntarte, Pablo, por ejemplo, ya que sos facilitador de diálogos, ¿cómo se dialoga cuando llegás a la cúspide del poder y en esa cúspide del poder te dicen, mira, las recetas son estas, este es el libro y no se puede cambiar y hay que seguir por este camino? ¿Cómo hacemos? Bueno, hay que prepararse mucho antes de llegar a esa negociación. Quiero decir, claro, primero, un elemento importante. Hay una élite, digamos, en los países y a nivel global, y es, digamos, es una élite que tiene una gran capacidad de incidencia, y me refiero a ese 1% del que se habla, y también ha concentrado mucho poder en los últimos 20 años. La globalización económica, tal y como la conocemos, 30 quizá, generó un efecto de concentración muy grande de la riqueza. Entonces tenemos fondos de inversión enormes, gigantescos, BlackRock, otros, y que tienen una enorme capacidad de mover y levantar y bajar economías nacionales, digamos, y ahí hay un alto management y hay un directorio que tiene que estar responsable de las acciones que toma y qué impactos tienen sus decisiones económicas en el futuro del mundo. Y yo creo que hay un proceso de concientización de esos supervillonarios o millonarios que están ahí arriba y, digamos, uno siente que a veces es demasiado torre de marfil. Creo que no es muy sostenible un proceso de desigualación tan grande en el tiempo. Creo que la crisis política que se vive ahora, se vivió en América Latina en los últimos 3 años, protestas masivas, situaciones de ingobernabilidad, de represión, de letalidad, es problemático, es una bomba de tiempo, es un desafío muy grande, y eso requiere que entonces haya una responsabilidad por parte del lender, digamos, del prestamista. Y ahí los privados y los estados tienen mucha, digamos, tienen mucha ahí responsabilidad. Entonces, si vos vas con un planteo más colectivo, digamos, sur global, primer desafío, no ir separados, hay que ir en conjunto, hay que plantear la discusión en el marco del FMI y otros organismos internacionales de forma más colectiva y desde una perspectiva de responsabilidad generacional, porque efectivamente, como bien dice Fede, hay una resistencia al cambio significativa al estilo de vida y sabemos, y la ciencia así nos lo dice, que si no cambiamos voluntariamente a través de acuerdos políticos y negociación y transformación de matrices, nos va a cambiar la restricción externa vinculado a 3 grados de temperatura arriba, digamos. Nada, no hay más. O sea, y ahí es el colapso problemático que sabemos que puede llegar a venir si seguimos en esta línea. Así que el desafío político es mayúscula e involucra a las élites y también hay una responsabilidad de parte de los países y en particular de los sectores populares y de los proyectos progresistas de tener un planteo muy serio y muy integrador de que el problema de la pobreza y el problema de la desigualdad es un problema ambiental también. No olvidar, no escindirlo, no. Ministerio de Desarrollo Social, no. Ministerio de Desarrollo Socioambiental. Porque hay que incorporar, todos tenemos que incorporar la dimensión de la naturaleza en nuestra toma de decisiones. Si eso no cambia en la mente, es más difícil. Quería terminar este bloque con León, porque hace poquito sé que estuvo en una especie de feria en Colombia, en la que hay toda una experiencia que también se hace de manera parcial en otros sitios, evidentemente, en México, bueno, aquí mismo en Argentina, hay un proyecto de paisajes productivos protegidos, de aunar esfuerzos entre lo que es la producción, y sobre todo la producción privada, la economía privada, con la protección ambiental. Y preguntarte, León, si crees que por ese lado hay una vía como para poder ir ampliando esta mayor participación de los capitales privados en la protección ambiental y para que no aparezcan como dos mundos enfrentados. Bueno, Sí, yo creo que sí, efectivamente, es imprescindible quebrar los silos. O sea, hace años que participo en congresos, en seminarios de ambientalistas y hay 100% de ambientalistas. De vez en cuando aparece un empresario. Pero yo creo que a pesar de que podamos tener una idea, una visión negativa de lo que es el sector privado, hay también una toma de conciencia de la necesidad de más respecto a la naturaleza, por razones éticas, pero también porque hay siempre más riesgos ambientales que ponen en peligro los mismos negocios del sector privado, ¿no? Entonces, una de las cosas que tendríamos que hacer, creo, es que haya más inversión en temas ambientales, desde la empresa, pero también desde otros sectores, como infraestructura, como el sector de desarrollo económico, etcétera, etcétera, que se tomen en cuenta criterios ambientales para financiar acciones. Lo que he visto en Colombia, y termino con eso, es que hay una política de Estado que impulsa negocios verdes, y eso es con pequeños productores, pequeñas, medianas y microempresas, que tienen que cumplir una serie de criterios que demuestren que tienen un impacto positivo sobre el medio ambiente y que también sean sostenibles económicamente. Y eso es una política de Estado que está apoyada, pero de manera muy parcelar por la Unión Europea. Digamos que la inversión mayor viene del Estado. Y hace unos 10 años atrás tenían 300 de estas pequeñas empresas. Ahora tienen 3.000. Y los negocios verdes ya están apuntando como uno de los sectores que aporta al PIB, con un porcentaje muy chico, pero eso no existía hace 5 años o 10 años atrás. Y eso va creciendo. Y ahí creo que hay un cambio de actitud

y eso abre la posibilidad de que la gente tenga apetito por un cambio de estilo de vida, porque se registre que el modelo anterior, que se rompió de alguna manera, no terminaba de ser bueno, digamos, y que generó condiciones para... Y es más, desde el punto de vista de la enfermedad, ¿no? Como que hay un malvivir. El modelo, aunque me gusta comprar y consumir, lo siento como que me genera ruido también, ¿no? La dependencia con la digitalidad, la fragmentación de los vínculos, la dificultad para remediar y reparar, situaciones traumáticas, en fin, como que hay un apetito por el cambio, por la salud, se ve mucho en esto del consumo sostenible, responsable, que tienen las clases medias ahora, de buscar el bolsón de agroecológico y viste, cambiar la dieta y dejar un poco la carne y pasar a otra cosa, y el tema de la medicina y la medicina preventiva y el tema holístico. O sea, hay un apetito, pero también hay un enorme anclaje por el pasado y por recuperar una normalidad y un ideal de vida que ya se rompió. Y ahí sí, efectivamente, hay un problema de terminar de hacer este proceso de concientización que todavía no está acabado y, bueno, hay que seguir trabajando. El bottom line acá es, tenemos que generar condiciones sociales, políticas, económicas, favorables para una transición. Si no, es un problema, la transición tiene que ser energética, tiene que ser respecto al modo de habitar, tiene que ser el modo de producir. Bueno, y en ese sentido no creo que tengamos grandes diferencias con León y con Fede. Esa transición hay que ponerle mucho pienso juntos. Y creo que sí hay algunos mecanismos conservadores que buscan mirar para atrás y que son stoppers, digamos, bloquean este proceso transicional, y hay que ver cómo se mueve. Eso. Sí, yo creo que más o menos vamos a coincidir todos en este punto. Le pregunto a León si cree que este movimiento, ¿cómo se plasma? ¿Cómo podemos hacer para que este movimiento hacia una mayor conciencia en torno a la transición necesaria, ¿desde dónde debe partir? ¿Desde dónde lo movemos? ¿De arriba hacia abajo? Porque es difícil que semejante cambio surja desde abajo, sobre todo porque hay una gran disparidad. Hay sociedades en el mundo que prácticamente no han conocido el capitalismo, o si lo han conocido lo peor del capitalismo. No han aprovechado las ventajas de confort o de modernidad, entre comillas, que nos ha dado este sistema. Y entonces, claro, yo me acuerdo hace algunos años, hablando con unos colegas peruanos, que cuando empezaban ellos a crecer en esta ola neoliberal capitalista, me decían, no, déjanos de aprovechar ahora un poco esto, que nosotros no lo vivimos, después ya vemos qué hacemos, ¿no? Y entonces, ¿cómo ves eso, León? Lo que creo yo es que estamos en un sistema que está basado sobre el crecimiento permanente, ¿no? Y eso desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí todos, la mayor parte, por lo menos, de la gente que se informa, etcétera, está consciente de que eso no puede seguir. Pero hay una inercia tan fuerte que revertir eso es extremadamente complicado. Y yo creo que yo diría que habría que tratar de que la gente que se sensibiliza tenga una visión global del problema. Tengo varios amigos en Bélgica que dicen, bueno, yo estoy participando a la solución, estoy reciclando mi basura, ¿no? Estoy seleccionando mi basura, la llevo donde la reciclan, etcétera. Sí, pero tienen 3 autos, se van 2 veces por año de vacaciones y tienen un consumo increíble de energía por X y Y razón, como todo el mundo. Es decir, porque están amoldados a su sociedad, a su entorno, ¿no? No les estoy atacando, es casi normal, pero digamos que no entienden que haciendo lo poquito que hacen está bien, pero no es suficiente. Yo creo que todos tendríamos que estar conscientes de eso. Fede, vos que nos metiste en este tema, te pregunto, ¿la juventud está a favor de este cambio profundo de estilo de vida? ¿O le pasa como a esos colegas peruanos que yo comentaba antes? No, déjamelo vivir un poco. Bueno, un sector muy amplio. A ver, lo que decía León es el ejemplo perfecto. Y es un poco lo que hablábamos antes cuando decía sobre el problema lo identificamos, porque todas las personas que lean un poquito sobre ciencia o sobre que vean la tele, se van a dar cuenta que estamos en un problemón. Ahora, la solución que nos plantea por ahí quienes más se benefician del actual sistema es, bueno, reciclar, ¿no? O hacer compost. Que es un poco las mismas soluciones que cuando hay un gran problema que en todo el mundo ya se ve, que es el tema de la salud mental. La solución que es autoayuda, ¿no? El libro de autoayuda, comprate el libro de autoayuda y anda a tu casa a resolver el problema. Entonces me parece que ahí es donde hay que trabajar muchísimo con esto de la visión global, que básicamente es disputar el sentido común y es ver, tratar de influir en cómo ve la gente la realidad y qué entiende la gente por cuando pasan las cosas. Y es fundamental plantear que no buscamos vivir peor, no buscamos volver a la Edad Media, nadie quiere volver a hacer fuego con piedritas. Pero para vivir mejor hay que vivir más lento, y eso es lo que está disociado hoy en la actualidad. El vivir lento es una locura hoy. Necesitamos constantemente estar consumiendo y viviendo al máximo, porque si no parece que no vivimos bien. Y bueno, eso es parte de los conceptos que me parece que tenemos que ir a buscar, ¿no? La felicidad no está destapando una Coca-Cola. Está en otros lados. Está teniendo más tiempo para estar con la familia, en la vida cotidiana, en el día a día. Y si no rescatamos eso y no reivindicamos ese buen vivir, estamos perdidos, porque no vamos a estar dándole una solución a la gente. La gente quiere vivir bien, pero nosotros no sabemos cómo vivir bien. Es un problemón, o sea, a mí me cuesta saber qué quiero hacer mañana, no me quiero imaginar, para quienes no están pensando todo el tiempo como nosotros sobre las cosas sociales o sobre las cosas macro, que somos un par de locos y locas que nos preocupamos mucho por las cosas globales. Entonces me parece que ahí está la clave, en cómo hacemos para vivir mejor, con menos recursos y para que más personas vivan mejor. Me parece que esto que Pablo hablaba de la acumulación del dinero es tremendo, porque la acumulación del dinero lleva a la acumulación del poder, y el chiste de la democracia es que el poder esté distribuido, y si no está distribuido entonces estamos en un problema. Hay una teoría económica que ya lleva varios años de desarrollo, que es, habla de crecimiento, ¿no? De que hay un punto que ya, según los defensores de la teoría, ya lo hemos superado hace rato, que hay que dejar de crecer de manera permanente para empezar a decrecer, y que hay que empezar a medir los PIB, los Productos Interiores Brutos de cada país, de una manera diferente. No sé hasta qué punto es posible llegar a ese decrecimiento, no sé cómo lo ven, y dejo abierto para que cualquiera de los tres pueda opinar. Los escucho. ¿León? Bueno, te iba a decir, Pablo. Llegar al decrecimiento, es decir, yo les cuento una anécdota más bien, ¿no? Me comentó un amigo que trabaja con los circuitos cortos de producción de alimento para las ciudades, otra vez en Europa, que había visto un ejemplo maravilloso de una señora que tenía una lechería y había entrado en la quiebra, porque tenía un montón de deudas, porque tenía que pagar los insumos, etcétera, etcétera. Y decidió, logró recuperar plata y hacer una granja que salga de los circuitos de distribución de industrias de la leche y que venda directamente al consumidor, ¿ok? Y me dice, eso es la solución, porque la gente vive, esta persona vive mucho mejor ahora que cuando estaba en el gran sistema de distribución. Le digo, sí, es genial. Pero va a haber tantos clientes que tendrán tiempo de ir a comprar su leche en una finca, su carne en otra y el café en la esquina de su barrio, y que podrán evitar de ir al supermercado. Y cuando ya no haya supermercado, ¿qué vamos a hacer con la cajera? ¿Qué vamos a hacer con el tipo que lleva el camión de alimento al supermercado? ¿Qué vamos a hacer con el director de la lechería que ya no va a tener su industria que funciona porque todo va a comprar a la finca? Eso no quiere decir que estoy defendiendo defendiendo el sistema capitalista. Lo que digo es que para modificarlo hay una serie de complejidades que se tienen que enfrentar y ver de frente. Es decir, no hay que soñar. Es decir, la poesía me encanta, pero a la hora de la verdad, si hay que cambiar las cosas, hay que agarrar el toro por los cuernos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y la verdad es que no tengo respuesta de cómo hacerlo, porque es extremadamente complejo, hay una inercia tremenda. Sí, el toro se mueve fuerte, hay que agarrar. Sí, yo coincido sobre esto que dice León de la importancia de ser, digamos, de mirar de enfrente al problema completamente, pero y con imaginación. Y también con una lectura crítica respecto a lo que nos llevó a este punto y qué debería realmente cambiar en términos de estilo de vida para que la transición se pueda producir, pero muy serio, digamos. Por un lado, yo creo que el decrecimiento, de alguna manera, se va a llegar, o por decisión colectiva, transformativa, donde se reconvierten todos esos, digamos, trabajos que hoy por hoy están en esas cadenas de suministro organizadas de forma global, como tal y como está hoy abastecido la góndola de un supermercado tipo en cualquier lugar de Occidente. Pero esa transición, digamos, se va necesariamente a tener que disociar felicidad de crecimiento económico. Definitivamente tiene que disociarse. Porque si no se lo hace políticamente, de frente, con la complejidad que dice León y todo, se va a hacer forzada. Va a ser forzada por la crisis climática gravísima y catastrófica. Entonces, eso nos va a forzar al decrecimiento, no solo en términos de crecimiento económico, de crecimiento poblacional. Vamos a tener un bajón de población provocado por crisis humanitaria de proporciones inimaginables. Evidentemente hay juegan tantos factores en cada tema, en cada cosita, en todo lo que vamos tocando, que encontrar una única solución es imposible, eso está claro, no está seguramente a nuestro alcance, del mío seguro que no, pero sí me doy cuenta que, y como para ir ya terminando, hablamos mucho de todo el evento climático, de toda la cuestión del peligro, de la catástrofe, del aumento general de temperatura y todas sus consecuencias. Hemos hablado muy poco de la pérdida de biodiversidad. Lo nombró por ahí Fede, y entonces con Fede, si me estás escuchando, Fede, ¿estás por ahí? No, me parece que no, que se tenía que ir, Fede. Claro, ¿estás? Bueno, simplemente esta última pregunta antes de irte. ¿Ves la pérdida de biodiversidad tan importante como el cambio climático? Sí, desde ya que sí. Desde ya que sí. De hecho, bueno, los grandes informes científicos lo plantean así. Incluso el Foro Económico Mundial, que, bueno, es una referencia para las cuestiones económicas, plantean a la crisis climática como el gran desafío. Y segundo, tercero, está la pérdida de biodiversidad, que se incrementa. Se retroalimenta con el cambio climático. Bueno, te pierdo por ahí, Fede. Sé que tuviste que salir, andás por ahí por la calle y te saludo y te agradezco desde ya tu participación. Me interesa este tema de biodiversidad como para darle dos minutitos más. Sé que en varios puntos de la región el aumento, bueno, lo sabemos todos, ¿no? En la Amazonía ni hablar, en Colombia, en Bolivia, en algunos sectores de Argentina, ahí el tema de la deforestación sigue estando vigente, o incluso de manera creciente, y una vez me decía un profesor que si hay algo que no se puede crear es biodiversidad. Es decir, se pueden crear condiciones para bajar la temperatura del planeta. No se puede crear biodiversidad porque tarda millones de años. ¿Por qué no está ubicada en el lugar que le corresponde este problema? Yo creo que porque no la pérdida de biodiversidad no provoca pérdidas económicas en forma directa. Es decir, cuando se analiza, claro, lo provoca, pero no es un problema económico, entonces no es un problema. Es decir, no es mi opinión, es tal como está percibido por los decisores y por el sector productivo, ¿no? Creo que eso es el problema. Sí, el antropocentrismo sería el problema desde una perspectiva filosófica, ¿no? Que eso de colocar al hombre como medida de todas las cosas hace que el resto de la creación se complique, sumado a que hay una mirada muy, digamos, donde lo más importante es la productividad. Claro, los ecosistemas, la naturaleza, no se rige por esas lógicas de productividad, eficiencia y crecimiento, en esos términos, como poco relevante. Yo creo que sí se está, recuperando la idea de que no hay manera de superar la crítica sin también una crisis de biodiversidad. Está lentamente integrándose, por lo menos esa preocupación, como que se empieza a conectar. En Glasgow se vio eso. Antes las discusiones globales sobre biodiversidad iban por un lado, a IUCN, y por otro lado venían las COP. Digamos, eran dos COP distintas, separadas, y ahora lentamente vienen convergiendo de forma promisoria. Y bueno, y ojalá que eso también ocurra a nivel local. Están muy, muy vinculadas, y de hecho, la solución, a mi criterio, a la crisis global, civilizatoria, política, económica y ambiental, viene mucho, muy de la mano de la reconciliación de la humanidad con el resto de los seres. Si esa relación se restablece y se armoniza, vamos a primero bajar la tasa de extinción que tenemos, que es enorme y es tristísima, digamos. La idea es revertir esa curva, ¿no? De extinción, porque es una crisis de extinción. Y finalmente, claro, en definitiva, si no podemos revertirla, la extinción vendrá para nosotros también. Así que, o por lo menos la transformación radical de algunos en no sé qué, y el resto, sí, una situación difícil. Así que creo que están reconectadas las dos cosas, y ojalá que hagamos conciencia para que se aumente el nivel de integración. Sí, hay un minuto más, Rodolfo. Sí, lo que quisiera decir es que nos enfocamos mucho sobre la pérdida de especies, y es un tema catastrófico, pero hay un tema que quizás sea más catastrófico aún, es que hay muchos informes que indican que desde los años 70, es decir, 50 años, hemos perdido más de 40% de los efectivos de fauna silvestre, ¿no? Quiere decir, ahí donde había 10 pájaros antes, ahora quedan 6, y eso en 50 años. Y yo quisiera me gustan las anécdotas, ¿no? Pero yo vengo de una región que es una región minera. Y yo no he conocido la época de la mina, pero los abuelos contaban eso. Cuando bajaban a la mina, se llevaban un pajarito en una jaula. Y cuando se moría el pajarito, quería decir que las condiciones dentro de la mina se iban a convertir en algo altamente peligroso y tenían que salir corriendo. Y lo que me pregunto ahora es si no tendríamos que considerar esta pérdida de especies y esta pérdida de efectivos de fauna silvestre como un poderoso llamado de atención sobre el hecho, oye, se está volviendo muy peligroso, hay que hacer algo. Sin duda hay que hacer algo, y por eso, entre otras cosas, estamos terminando este año de Historias con Buen Ambiente con esta charla, como para hacer un balance de lo que fue 2021, y para ver cómo hacemos algo a partir de 2022. Vamos a ir cerrando. León Merlot, belga de nacimiento, boliviano por adopción, consultor de la Unión Europea en la región, Pablo Lumerman, politólogo, facilitador de diálogos, consultor de las Naciones Unidas, y Fede Pellegrino, que se fue un ratito antes, líder de sostenibilidad en la organización Eco House, estuvieron con nosotros y estuvimos charlando sobre todo esto, sobre todos estos temas que nos preocupan y que, a pesar de que nos preocupen, nos dejan siempre algún grado de optimismo para pensar que, en la medida que nos preocupen cada vez más y seamos cada vez más los que estamos preocupados, podremos ir solucionándolos. Muchísimas gracias por esta larga charla, y bueno, feliz año para todos. Ya, gracias Rodolfo y feliz año para todos. Felicidades. No se puede contener el cauce del río ni evitar la lluvia, el calor y el rocío. No se puede contener lo que crece, ni la luna ni la tierra, porque no nos pertenece. Julieta Venegas y Nación Equeco con El Paraíso, un tema que me gusta pensar que le canta a este lugar en el que nos encontramos y que también llamamos Planeta Tierra. Nos acompañan hacia el final del programa, del año y de la temporada. Antes también habíamos escuchado otros dos temas musicales que ya habían estado con nosotros en algún capítulo anterior. El grupo colombiano La Múcura cantando Aflora y la española Bebe con su Ska para la Tierra. Ojalá alguna de las cuestiones que estuvimos conversando con León Merlot, Pablo Lumerman y Fede Pellegrino les brinden argumentos para pensar o para charlar con amigos o familiares en las próximas semanas. Les daremos tiempo porque, como les dije al principio, vamos a dejarles descansar durante enero y febrero. También nosotros necesitamos resetearnos para encarar lo que viene. Ya saben que en estos meses y en cualquier momento pueden volver a escuchar o invitar a quienes gusten a que escuchen cualquiera de los 17 episodios que compartimos este año. Los tienen todos bien ordenaditos en la página dedicada al programa dentro de la web de Radio Bukowski. Muchas, infinitas gracias por acompañarnos a lo largo de este 2021, por hacernos sentir que lo que hacemos vale la pena y que entre todas y todos podemos, como la gente de Chubut, torcerle el brazo a un destino que a veces puede parecer casi inevitable. Muchas gracias a cada uno y cada uno de los amigos, amigas que pasaron por el programa durante este año y un muchas gracias muy pero muy especial a Ivo Maldonado por abrirnos la puerta de Radio Bukowski para contar nuestras historias ambientales y a Rogelio Estrella, que es el responsable de la edición, la puesta en el aire y de los afiches de cada programa, además de dejar cada uno de ellos en la web de la radio. Pasen ustedes, cada una de las personas que está del otro lado de la red, una muy feliz noche vieja, como le llaman en España a la noche del 31, y sobre todo, tengan un maravilloso y saludable 2022. Nos volvemos a escuchar en un par de meses. Les esperamos en Radio Bukowski. Soy Rodolfo Chisianchi y esto es Historias con Buen Ambiente, un programa hecho con la intención de pasarlo bien mientras hablamos de todo lo que hacemos mal. Gracias por escuchar, feliz año nuevo, felices vacaciones y feliz aire puro. Muchas gracias por acompañarnos en Historias con Buen Ambiente, aquí por Radio Bukowski, desde el mundo para todo el mundo. Las opiniones emitidas durante este programa no son necesariamente compartidas por Radio Bukowski. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram. Casa Bukowski y Radio Bukowski, desde el mundo para todo el mundo.